Herzen mit. Doch wir haben die Heimat nicht verloren. Unsere Heimat ist heute vor Madrid. Doch wir haben die Heimat nicht verloren. Unsere Heimat ist heute vor Madrid. Recordando, me daba la sensación que era saliendo, que estoy segura, hay dos sitios, lo preguntamos, pero es que tenemos que preguntar por el memorial de las brigadas, entonces no sé a quién preguntar. El sábado 21 de febrero, la Asociación de los Amigos de las Brigadas Internacionales organizó, como todos los años, una marcha para recordar a todos los antifascistas españoles internacionales que participaron en la Batalla del Jarama. Pues esta batalla tuvo lugar al sureste de Madrid entre el 6 y el 27 de febrero de 1937. Así que con unos amigos decidimos encontrar a los caminantes a su llegada a uno de los dos memoriales que están situados en lo alto de Morata de Tajuña. Y bueno, tengo que confesar que nos costó al principio bastante encontrar el sitio. Tengo que preguntar porque el monumento, bueno, la gente lo conocerá, ¿no? Un monumento de la guerra, no sé qué. Fue el parking donde hicimos lo de, ¿no? Lo de la incineradora, ¿no? Pues tira para adelante, a ver qué pasa. Sí. Y Manu, dinos ahí, ¿tú qué sabes de las brigadas? Joder, pues un montón, porque a mí me ha interesado siempre mucho el tema. Sí, siempre, o sea, es, o sea, como decía Neruda, ¿no? Que la solidaridad es la ternura de los pueblos, ¿no? Y entonces fue una iniciativa bastante bonita, ¿no? Al margen de los gobiernos y de los estados y todo lo demás, que estamos bastante en contra de lo que estaba pasando en España, ¿no? O sea, en contra de la República, me refiero, ¿no? Porque, como sabréis, bueno, estoy hablando como si fuera un político, pero... Que bueno, que cuando se produjo el alzamiento nacional, la mayoría de los estados occidentales, supuestamente democráticos y todo lo demás, pues le dieron la espalda a la República en nombre de una supuesta neutralidad, ¿no? Y entonces lo que había realmente era miedo a que en España se diera pues una revolución, que era lo que estaba pasando, ¿no? Porque aparte de, mientras estaban los procesos normales de la República, de elecciones y todo lo demás, también había muchos grupos anarquistas, comunistas y todo lo demás haciendo otras cosas, ¿no? Reformas agrarias, colectivización de tierras y, o sea, una verdadera revolución social, ¿no? Y entonces eso lo daba mucho miedo a las democracias occidentales, ¿no? Porque ya habían tenido el ejemplo anterior de la Unión Soviética y todo lo demás, y entonces no querían tener, digamos, estar entre dos repúblicas socialistas, entre de España y la Unión Soviética, ¿no? Y entonces un poquitín dejaron hacer a los fascistas, porque tanto los italianos como los nazis, como el gobierno de Alemania, que entonces estaba en mano de Hitler, sí ayudaron a las tropas franquistas. De hecho, aquí en la Batalla del Jarama había varias divisiones del ejército italiano, ¿no? De los camisas negras de Mussolini, ¿no? Y entonces el Partido Comunista y otras organizaciones de todo el mundo, ¿no? Realmente todo el mundo, pues organizaron en cada sitio pues banderines de enganche y todo lo demás para llegar a formar las brigadas internacionales, ¿no? Y entonces pues vinieron de muchos sitios y todo lo demás, pues claro, de gente de pues eso, de todo el mundo, con ciertas inquietudes, y no solo del Partido Comunista, ¿no? No hacía falta tener carné para venir a las brigadas internacionales, ¿no? Sino que había un montón de gente pues que creía que se daba cuenta de que la primera batalla contra el fascismo se iba a dar aquí en España, ¿no? Se estaba dando en España, ¿no? Y que permitir que ganasen aquí pues ponía a abrir las puertas a que ganaran en otro espacio, ¿no? Como luego efectivamente sucedió, ¿no? Entonces tanto, claro. Entonces el papel de las brigadas internacionales aquí pues hombre era como un poquito como las tropas de choque, ¿no? Las tropas eran voluntarios, era gente, mucha gente tenía experiencia en la Primera Guerra Mundial, en otros ejércitos, ¿no? Entonces era gente muy preparada, también gente muy politizada. Y eran eso, eran un poquito como la brigada de choque, ¿no? del ejército social de España, ¿no? Y en ese sentido hicieron, o sea, que la Batalla del Jarama y la de Guadalajara también, sobre todo, hicieron aquí un buen papel y todo lo demás, porque de hecho, vamos, la mayoría de las tropas acorazadas que tuvo el ejército de la República y todo lo demás, fueron las que las brigadas internacionales se las quitaron a los italianos, ¿no? Precisamente aquí en la Batalla del Jarama, ¿no? Y y no sé, y luego, bueno, luego por circunstancias políticas y todo demás, interesó que no estuvieran aquí y todo demás, más que nada porque también la República veía que iban a perder la guerra y todo demás, y que tampoco querían. Entonces, pues disolvió las brigadas y todo demás para que volvieran a sus países. Muchos, incluso pese a la disolución de las brigadas, o sea, luego muchos combatientes de otros países, de otras nacionalidades y todo demás, se quedaron aquí hasta el final de la guerra y eso, o sea, que no solo era que una iniciativa del Partido Comunista, sino que mucha gente luego vino porque quiso y, bueno, de hecho mucha gente murió aquí en España y todo demás, y eso es lo que vamos a hacer. Sí, también hoy, ¿no? Un homenaje también a la gente que de otros países y todo demás que vinieron aquí a morir, pues lejos de, o sea, por unos ideales y todo demás, lejos, o sea, muy lejos de sus respectivos países, ¿no? There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades. Y la gente era bastante joven, ¿no? Sí, claro, era gente bastante joven. Bueno, había gente de todas, de muchas edades y todo demás, pero vamos, era gente joven, pues eso, como muy idealista y muy así. Eso, que tenía muy claro que el enemigo era el fascismo y que eso, que primero se peleaba aquí y luego había que, seguramente, era que pelear en otro sitio, ¿no? Y eso, resaltar la cobardía de todos los estados y todos los demás ahí con la de la, ¿cómo se llamaba esta? De la, o sea, creo que la Convención de Londres o algo así, que pactó la neutralidad con la República, ¿no? O sea, y entonces la República y en general y todos los organismos sociales que estaban aquí peleando no tuvieron ningún apoyo de ninguna clase, les costaba mucho conseguir armas. Pero bueno, también hicieron muchas campañas y todo demás, hasta, bueno, Picasso pintó un cuadro, aquel de los bonos de bonos de guerra españoles y todo demás, y mucha gente les compró, ¿no? O sea, que, quiero decir, que no solo se dio en el terreno militar, sino que también en el terreno de la solidaridad así más, pues también se dio bastante eso de apoyar a la República por muchos cauces, ¿no? Sí. ¿Y Cris, cómo vamos? ¿Te recuerdas algo? Entonces hemos llegado, hay como dos autobuses. Ahí estamos pues en los Pinares, ¿no? Manu, es como lo alto de Morata, ¿cómo podríamos describir la zona? Pues ahí entre, hay un montón de campos de olivares alrededor. Y esto es unas colinas que hay todo demás. O sea, más abajo hay un río, pasa un río, y perpendicular al río estaban las trincheras de esta parte del frente. Ah. Esto es una especie como una colina elevada sobre la parte Morata. Aquella. Sobre Morata. Es que se ve súper bien hoy, ¿no? Parece que vamos a tener un poco, ¿no? Se ha dejado bastante, ¿no? Sí, ¿eh? Y han montado unas mesas con bocadillos, parece, para recibir la gente que ha hecho la marcha. Claro, porque nosotras hemos llegado al final. Pero bueno, es sábado. Llegado ya el acto. Eso es. Apoyamos los que han hecho la marcha. Ah, pues se ve. Pues sí, que viene gente, sí, mira. Sí. Viene gente. Sí. Viene por ahí. Vienen caminando. ¿De qué color es la bandera que ves ahí, Unai? Amarilla, roja. Y morada, ¿no? La mano de ese triángulo, ¿qué es? El triángulo de tres. Hay un triángulo de las tres. Es uno de las brigadas internacionales. Que cuatro estrellas, que era para que la estrella de cinco puntas era demasiado significativa de la Unión Soviética. Y la de cuatro estrellas, la de cuatro puntas, es la de lo que llevan los militares en los uniformes. Entonces dijeron, esta de tres puntas es un símbolo extraño, ¿no? Pero bueno, por eso también es el emblema de las brigadas internacionales. Pues hay como una mesa así con libros, gente que está organizando el sitio. Que van a llegar por aquí, que están siguiendo la ruta y vienen de la colina del suicidio. Ajá. Que está por ahí abajo, y van a venir por esta ruta hasta aquí. Ah, aquí vale. Van a hacer un pequeño acto aquí en la cosita esta donde las banderas. y luego ya se marchan a Morata a comer. Eso, como que es un sitio también donde hay un museo, ¿no? Es el que habíamos visto. Un museo de costumbres así de la zona y luego de las brigadas internacionales. Pues una zona que fue una batalla muy dura, que se prolongó durante muchos años. Hay un montón de restos y todos los demás. O sea, hay un montón de espoletas de bomba, balas, correajes, o sea, de toda... Porque el frente estuvo durante muchos años. Ay, me acuerdo también así como que en el museo que había una zona donde ponían muchas plumas, ¿no? Porque la gente escribía, como decías tú, que fue de larga duración. Es que una de, o sea, como en todas las cosas arqueológicas, todas las excavaciones arqueológicas, hay una especie de cosas que son como de muestra, ¿no? De para decir esta época de esta cosa. Y entonces, como toda la gente escribía en pluma y todo lo demás, o sea, la prueba de que es un yacimiento de la Guerra Civil o todo lo demás, son las plumas y los tinteros y todo lo demás, porque la gente, claro, como escribe en aquella época, es como diciendo, si encuentras en una zona unos restos y no sé no sé cuántos, si encuentras unos tinteros, como diciendo, esto es de la Guerra Civil, ¿no? Ah, mira. Porque es emblemático. Sí, como es la señal de que es una de la época de, pues, de principio de los años 30, de los años 20, que señal de eso. Ah, muy bien. Ah, mira. Muchas gracias, Manu. Es que hay como un poco ¿no? Hay gris, un poco, hay gente un poco que parece de bastante variapinta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que todavía no hay mucha gente porque están dispersos algunos en el otro monumento y alguna gente tiene que llegar. Pero sí, y están preparando aquí unos canapés, parecen como unas patatillas para los que vienen caminando. Para recibirles. Y, vendiendo merchandising así republicano, en camisetas. Sí, sí. Sí, que nunca perdemos el norte. No, claro. Pero ese es el que dibujó, lo que hablábamos antes del... Ese fue el que dibujó Picasso para la... Ah, para coger dinero para la República. Ah, pues sí, como un dibujo así en azul con un brazo levantado amarillo. En el tono picasiano, así de los angulosos y todo demás. ¿Y qué representa? Pues eso, la solidaridad, es una persona con el puño levantado como diciendo ayudar a España, que nos da la del pulpo. Bueno, lo escribió en francés porque Picasso vivía en Francia cuando... Era francesa. Todo el mundo sabe, era francesa prácticamente. Bueno, y el monumento es pequeño, ¿eh? Es como una... Sí, hombre, claro, es que en estas cosas con el gobierno de que tenemos y todo demás, claro, no es una cosa como muy hecha en casa entre de nuestro, ¿no? O sea, es un homenaje más de la gente de a pie que de las instituciones y todo demás, ¿no? O sea, de hecho hay un montón de monumentos y todo demás, de gente que en su país son héroes y todo lo demás, y que aquí todavía están casi buscados por bandoleros, ¿no? Claro. Y entonces de algunos gobiernos, como el ruso y todo lo demás, pues claro, mucha gente de su gente estuvo aquí luchando, eran militares, luego pelearon en la Segunda Guerra Mundial, son héroes de guerra, que luego les han levantado monumentos y todo lo demás, y los ha pagado la embajada de Rusia o la embajada de Alemania, les ha pagado los monumentos y todo lo demás, y los alcaldes de cada pueblo, del PP o del partido de turno, casi siempre el PP, claro, pues han tenido un montón de problemas y todo lo demás, y casi como que estaban ahí como forzados de no sé, no sé cuántos, entonces claro... Claro, es un poco... Los embajadores o los representantes de las embajadas venían y mientras iban a inaugurar los monumentos y todo lo demás, y les miraban como diciendo, pero vaya panda de gañanes, ¿no? Sí, como hoy, ¿no? Que van a venir ahí los hijos de los que han, estado aquí. De brigadistas y todo lo demás, y claro, la representación institucional entre nula y ninguna. Ninguna. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Y si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. también la pasarela, aunque me tire en el puente, y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Mira, qué hora que te tengo aquí, te tengo que preguntar, ¿has hecho la marcha con la gente? Sí, sí. ¿Y os habéis levantado muy pronto? A las 8. Bueno, yo a las 8, pero seguro que la gente de Madrid más pronto todavía. ¿Y a qué hora teníais la cita? A las 9:30. ¿Y de dónde habéis salido? Yo he salido del pueblo de Chinchón, pero la gente salía de Conde de Casal, desde Madrid. ¿Y, pero dónde era el punto de encuentro? El punto de encuentro era en el Alto de Morata, que estaba justo encima, enfrente de la maldita incineradora. Ah. Esta incineradora, un día esto merece un reportaje también. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo ha sido la marcha? ¿Qué te ha tocado? O no sé, ¿cuáles son tus impresiones? La impresión es que había muchísima gente, pero eso es muy bueno. O sea, cuando se han visto llegar los autocares, venga, autocares, muchos coches, estupendo. Lo que pasa es que luego ha empezado a llover, todo se ha embarrado, y hasta que se ha llegado a los puntos donde se ha empezado a explicar un poco en lo que consistía la batalla de Jarama, pues bueno, yo creo que ha costado bastante y la gente se ha quedado desperdigada, pero bueno, siempre es interesante, ¿no? Cuando además en las fechas se va contando un poco qué es lo que sucedió. Lo que siempre ocurre, la presentación me encanta. La presentación de por qué de la conmemoración o el homenaje a los brigadistas es muy emotiva y explica mucho, ¿no? También de la situación en la que estamos y por qué tiene que, o sea, no por qué tiene que hacerse, pero no, que está. Sí, no, hay que recordarlo, ¿no? Que sí, no, es una memoria para seguir, ¿no? O sea, si olvidamos, nos condenamos a repetir la misma historia. Y escuchaste muchos idiomas distintos, ¿no? Porque me han dicho que hay mucha gente de fuera. Sí, yo creo que, bueno, aparte de alemanes, ingleses, a mí me ha parecido ir hasta suecos. Pero puede ser imaginación, pero creo que sí, no sé. Seguramente. Vinieron del mundo entero, entonces tienen que estar aquí. Sí, eso se tuvieron que levantar antes. Unos días antes. Is your United Union? Is your Union? Union, yeah, Union. Uh-huh. United Union, and we've come from. Uh-huh. And Liverpool. Yes, Jack Jones' house, named after Jack Jones. Ah, es como una casa dedicada a este hombre, a Jack Jones. Uh-huh. Yeah, yeah. Thank you very much. Yes. Es que hay un montón de gente, ¿eh? Sí. Ahí como hay banderas por todas partes. Ahí. Sí, un momento de eso, que como la gente estaba tan estirada en el camino, iban con un montón de banderas, ¿no? Parecía realmente un batallón ahí. O sea que muy, muy, eso, una imagen curiosa. Y también con la niebla, que salía de los olivares ahí. Claro, porque era muy pronto y ahora está saliendo el sol, pero esta mañana no era así. No, estaba todo lleno de niebla. O sea, que no... Un poco difícil. Bueno, el corazón con lo que estamos celebrando... Claro, claro. O sea, se asemeja un poco a la situación, ¿no? Pero... Se puede imaginar lo que ha sido combatir aquí, ¿eh? Sí, sí, no, todo con el barro. O sea, no puedes avanzar con el barro ahí. No, el peso... No, bueno, increíble. Me llamo Rodri, Rory. ¿Y de dónde vienes? Soy de Irlanda. De Irlanda. ¿Y es la primera vez que vienes aquí? ¿O? No, no es la primera vez. He venido en varias ocasiones, pero me alegro mucho que haya tanta gente, y sobre todo tanta gente española hoy. Y eso porque, como ya habías visto, que en general no vienen muchos españoles, ¿no? Pues antes, cuando empezamos hace 10 años, era casi totalmente, exclusivamente una conmemoración británica. Pero ahora mismo puedo decir que es todo española. ¿Y de dónde vienes? ¿Cómo, de todo eso? Porque... Pues yo era profesor de secundaria de historia y siempre me ha interesado la historia de las brigadas internacionales y la historia de España. Y pues mi interés viene de eso. No tengo ningún enlace personal. Hay gente aquí que tiene padres que han luchado, pero yo... No, lo hago solamente por interés y convicción política también. Ajá. ¿Porque tú eres militante en tu país? No, en Inglaterra era militante en el Partido Laborista. Ajá. ¿Pero ya no lo eres? No, ya no. ¿Y por qué no? Pues no creo en el Partido Laborista en Inglaterra. Creo que ya... No... Es una imagen de los conservadores. Ellos quieren repartir la tarta como el PSOE aquí en España. Es lo mismo. ¿Y cómo te viene bien personalmente de venir aquí, no? Encontrarte con otra gente que comparte contigo sí, ideal. Sí, sí, me alegro mucho. Yo hay un gran sentido de solidaridad entre todo el mundo que viene aquí. Y no vine el año pasado y echaba de menos de la solidaridad entre las personas. Eso es muy importante, es muy importante. Y además creo mucho en la República Española, pues compartimos todos estos sentimientos, estoy con gente que cree en las mismas cosas que yo. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias. De nada, un placer. Merci bien. Merci. Saído, a ver, que no te escapes. Para que me expliques tú por qué estás con ellos. ¿Cómo te encuentras tú con un grupo de ingleses, irlandeses aquí? ¿Cómo ha ocurrido esto? Yo estudiaba inglés y ahí los fui conociendo. También me gusta mucho el rugby y vemos el rugby juntos en Madrid, las Seis Naciones. Porque son de aquí, viven aquí. Sí, viven aquí. Muchos trabajan aquí y viven aquí, aunque van muy frecuentemente a Irlanda, pero trabajan aquí. Entonces esta es la relación. ¿Y su relación así como porque también son simpatizantes, imagino, ¿no? Y... Hombre, la República, sabes, en Irlanda es muy importante, aquí también en todas partes, ¿no? Quiero decir, ellos viven la República de una forma muy, ¿cómo te diría yo? Muy especial, ¿no? Para ellos es algo muy importante, lucharon mucho en su momento por conseguirla. La consiguieron. Pero es la verdad, antes de encontrar tu amigo, sí, es mi novio, Frankie. Tú no tienes mucha información sobre las brigadas internacionales. Rosa. Y yo, para mí, muy, una cosa muy importante, y entre esto, tú tienes el interés. Por eso te digo, él sabe mucho de esto, él me ha metido en esta cultura, digamos. Yo he conocido esto porque yo en el colegio, lamentablemente en España, en los colegios se habla muy poco de la transición, de la República. Se pasan las hojas de la historia de la República rápidamente. Y él me ha enseñado, y ahora yo realmente adoro esto, adoro el ambiente, la gente. Qué fuerte, ¿no? Entonces es un irlandés que te enseñó a ti lo que pasó en tu país. Efectivamente, es increíble, ¿eh? Increíble. Es impresionante. Es importante hablar con los guiris sobre cosas como esto. ¿Con los qué? Guiris. Nosotros los guiris somos imprescindibles en España, ¿a que sí? Sí, por supuesto. Pero todos, ¿eh? Porque además las brigadas erais todos y lo seguís siendo, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Okay. Por vuestra está labor. Dicho. Gracias, thank you. Pues gracias a ti. Okay, gracias, gracias, gracias. Y bueno, creo que podemos estar orgullosos de haber completado la marcha con el número récord de asistentes que hemos tenido hoy. No hemos perdido a demasiada gente por el camino, que sepamos. As far as we know, we haven't lost too many people along the way. It's been very difficult to control this massive number of assistants. So really, you've behaved relatively well so far. So thank you so much for coming. Okay. Antes de dar paso al grupo musical de las Brigadas Internacionales, que va a cantar por primera vez la marcha de las Brigadas Internacionales o el himno de las Brigadas Internacionales, voy a decir unas palabras sobre este memorial humilde que tenemos aquí. Efectivamente, el año 2008, por primera vez vinimos aquí, vino casi todo el ayuntamiento de Dungannon. Es un pueblecito donde nació, el pueblecito donde nació Charlie Donnelly. Charlie Donnelly murió aquí en la batalla del Jarama el día 27 de febrero. El 2008, junto con la alcaldesa de Dungannon, levantamos un pequeño monumento ahí detrás de los autobuses, pero ese monumento fue vandalizado por los fascistas de esta zona. Finalmente hicimos un pequeño monumento que acaba de ser restaurado. Bueno, hicimos un pequeño monumento que lo inauguró la cuñada de Charlie Donnelly cuando vino aquí a inaugurar el monumento del pueblo de Rivas hacia Madrid. Así que Charlie Donnelly tiene dos monumentos aquí en España, uno en Rivas hacia Madrid y este otro que está aquí y que al cual le falta poner una placa memorial que pondremos el año que viene, pero sabiendo perfectamente que los fascistas no aguantan la memoria y lo van a vandalizar como han vandalizado ya en tres ocasiones el de Kid Conway. Pero nosotros somos como los ingenieros del Ebro, mil veces que los tiren los puentes, mil veces los rearemos. Que te veo que estás así un poco sola. ¿Cómo te llamas? Ana López. Ana López, y tú has venido aquí. Cuéntame un poco. Pues es la segunda vez que vengo. Vengo con mi madre. Bueno, espero venir más veces en el futuro. Y nada, pues vengo porque mi familia es roja, roja, roja como las amapolas. Y qué mínimo que por lo menos estar aquí y que esto se mantenga un poco. Porque anda que no lucharon por nosotros y a muchísimos se les ha olvidado y aquí por lo menos se les recuerda. Sí, es que lo estábamos hablando con una compañera que es también la necesidad de un ritual, ¿no? De reconocer, de hablar de ello. Claro, de que no estén solos y además el año pasado vine y me quedé alucinada de la cantidad de extranjeros, de alemanes, de irlandeses, italianos, escoceses, me pareció alucinante que vinieran a España. Cuando aquí somos menos, o sea, yo creo que son ellos más que nosotros. Y encima vienen aquí, pues que menos que apoyarles y que vean que por lo menos aquí en España hay gente que tampoco olvida, ¿sabes? Mi familia es de Extremadura. Siempre roja, has dicho, ¿no? Sí, rojo, rojo. Mi abuelo era pequeño, tenía 9 años cuando estalló la guerra y él siempre nos cuenta allí en el pueblo, en Extremadura, del Valle de la Serena. Siempre nos cuenta que recuerda cómo tuvieron que huir 2 veces del pueblo, corriendo toda la familia a esconderse en el monte porque gritaban que vienen los moros, que vienen los moros. Los moros eran los amigos, entre comillas, de Franco, ¿sabes? La gente que venía de Marruecos, que venía asesinando, robando. Entonces eran incluso más peligrosos que los fascistas, que ya es decir, iban arrasando por donde pillaran. ¿Y tú en tu cotidianidad, también tú como mujer o, no sé, como persona, tú sigues militando? ¿Es algo importante para ti? Pues para mí personalmente sí, pero las circunstancias de mi vida no sé cómo se han dado, que no estoy arropada por un grupo de gente alrededor que tenga la misma ideología ni tal. Simplemente es como mi familia y yo continúo con ello. Y bueno, ahora me gustaría representar alguna obra de teatro. en la que todo esto siguiera latente, ¿sabes? Estoy ahí dándole vueltas ahora mismo, me has pillado justo, por eso estaba aquí pensando yo así, porque estaba diciendo, ¿cómo poder hacer llegar a la gente que esto sigue aquí? De España, rúmbala, rúmbala, rúmbala, a luchar en otros frentes, ay Carmela, ay Carmela. A luchar en otros frentes, ay Carmela, ay Carmela. Ich heiße Dirk Besold, Dirk Besold, und bin vom deutschen Militär. Y es de viene es un vienes de militär. Du bist militär. Así, ya. Él es un militar alemán. Es un militar alemán, sí. Sehr interessant von der Geschichte her. Está muy interesado por la historia de, sobre todo la historia de los brigadistas, ¿no? De brigadista, sehr interessant. Está muy interesado por esa historia. Dass viele Deutsche hier gegen den Faschismus kämpfen wollten als Feind. Que aquí han luchado muchos alemanes contra el fascismo y eso le interesaba. Ja, und auch von der Kriegsgeschichte her. Y también por la historia de la guerra, ¿no? Sí, la historia de la guerra. Eine Armee ohne Waffen, sí, ohne Waffen, dice, un ohne Munition. Sin municiones, sin armas, ¿eh? Se ha acabado el acto y tenemos así como un grupo. Círculo de la memoria. El círculo de la memoria. Que lo estáis viendo también, es que no leo muy bien qué está escrito. Círculo de la memoria. Círculo, memoria, memoria y lucha. Pero hasta la victoria final. Victoria siempre. Sí, hasta la victoria siempre. Y pone orgullo. Orgullo, pone orgullo, no círculo. Así, orgullo. Orgullo, memoria y lucha. ¿Y de quién? Como yo no sé qué es. Estos tienen que ser anarquistas porque pone algo de Bucan. Son los hinchas del Rayo Vallecano. Sí, bucaneros del Rayo. Que tú tienes una bandera que es de Alemania, ¿no? Sí, esta bandera es de acción antifascista, de los grupos antifascistas de alemanes. Es un regalo de los compañeros de Berlín. ¿Te lo han regalado este año? No, hace años, sí. ¿La llevas como un homenaje también a ellos? Siempre sí, es una manera de internacionalizar la lucha contra el fascismo. Nosotros somos habituales de la Marcha del Jarama. Es imprescindible recordar nuestra historia reciente y mantener viva la memoria de los que cayeron en la batalla defendiendo Madrid y defendiendo la libertad de todos y de todas. Las brigadas son un pequeño apartado en nuestra memoria. La lucha va día a día contra cualquier tipo de fascismo y opresión. ¿Lo enfocas sobre todo en el antifascismo? Sí, obviamente. El antifascismo abarca mucho más que actos de este tipo, anticapitalismo, lucha contra el patriarcado, contra las desigualdades sociales, contra las políticas de este gobierno, por ejemplo, es mucho más amplio. En defensa de lo público, por ejemplo, que aquí en Madrid es imprescindible, en Madrid y en todo el Estado. ¿Y cómo te llamas? Richard. Nuestros hijos os ayuda la solidaridad. Defended con el pecho vuestros hijos, os ayuda la solidaridad. Vive España de castas opresoras, nuevo ritmo el alma batirá. Morirán los fascismos hambrientos, en España habrá ya felicidad. Morirán los fascismos sangrientos, en España habrá ya felicidad. Generales traidores a su patria, del fascismo quieren saciar la sed. Mas los pueblos del mundo defendemos lo que España jamás ha de perder. Mas los pueblos del mundo defendemos lo que España jamás ha de perder. Wir fernen Vaterland geboren, Namen ist als Hass im Herzen mit. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Spaniens Brüder sind auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauern und Prolet. Vor der internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Vor der internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. ¡Viva! ¡Viva las brigadas internacionales! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Vamos a proceder con una lectura que va a hacer Ray Hawk, hijo de brigadista que sirve en el batallón. Si nos sentamos.